Muy buenas noches a quien esté alcanzando a escucharme en este momento. Caramelos, bolitas, amiguitos, pues les anuncio que estamos empezando pues en solitario, porque el coyote todavía no tiene bien a llegar. Ya viene en camino. Yo creo que el tráfico y la lluvia desquiciaron pues su llegada a esta estación y habrá que esperar un momento. Yo por lo mientras los saludo, gracias por venir en este Subsex and Roll Radio del jueves 17 de abril del 2008. Tenemos un programa lleno pues de todas esas notas que ustedes saben. Yo creo que hasta vamos a inaugurar nuevas secciones al aire y después las vamos a olvidar, porque así somos nosotros. Pero antes de caer en otras incongruencias, aguacate, que voy a decirles, nos vamos con música para organizar el relajito que tenemos aquí e invitar a la gente a que nos escuche, porque no soy yo para contarles ni ustedes para saberlo, pero el servidor de Conexión Rock nos dejó botados, sí, otra vez. Pero bueno, dejemos esas cosas aparte. Está pasando un avión, qué mal que no tenemos aislamiento en esta cabina para evitar esos ruidos de ambiente, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo los dejo con música y esto es algo para que se empiecen a despertar. Estos son los Atlantics con Ref Brick en esto que es Subsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, o es lo mismo que al revés, en solitario no sale tan divertido. without a care. Your head's not heavy, your conscience clear. Sins are all forgiven here, yours and mine. Fear is gone without a trace. It's the perfect time in the perfect place. Nothing and nothing sore, no one suffers anymore. The doctor found a simple cure just in time. She walks right in, she don't even knock. It's the girl you lost to the high school jock. She shuts the door, turns the lock, and she takes your hand. She said she always felt a fool for picking the captain over you. She wonders if you miss her, says she always told her sister now that you're the best damn kisser that she's ever had. And you find yourself in just the spot, in a place where everybody's got a song to sing. Feel like the final movie scene. The prince will find his perfect queen. The hero oversees the world. The villains get what they deserve. The poor will always get the girl, and I am king. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Bien, ya estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas. Escuchamos a The Atlantis con Rift Brick y después a Great Big Sea con When I'm a King, una rolita que nos pusieron por ahí que gustó bastante y la volvemos a programar para las complacencias de nuestro querido público. Y bien, ¿qué tal les ha ido en la semana, mis amigos? Como pueden ver, el coyote todavía no ha llegado, pero sacamos a flote el programa porque de eso se trata Subsex and Roll Radio. ¿Y qué no ven eso de el culto a las cosas raras que está saliendo últimamente? De que sí. Creo que estoy desvariando demasiado. Mejor me pongo a leerles una nota que me pareció muy buena. El hombre que no puede engordar, le tengo una envidia, así como que lo veo y chale, señor, ¿por qué usted no puede engordar y yo tengo que estar evitando la coca, los tlacoyos y toda la vitamina T? Bueno, pues este hombre de Inglaterra, ¿de dónde más puede haber un hombre que no engorde en un país muy desarrollado? Sucedió que tuvo una operación muy rara en su juventud y desde entonces, coma y haga lo que haga, o deje de hacer, o no haga, no puede subir de peso. Este señor, pues, de 59 años, puede meterse al McDonald's y enjutarse 5 McTrios diarios. Claro que le costaría mucho su salud mental y física en otros sentidos, pero no engordaría. Eso sí le pasa. Vamos a ver qué está diciendo aquí el público. Dice la señorita M que saludos a todos los invisibles y a todos nuestros amiguitos. Y Lili dice que gracias, que ya pudo, que bueno. También quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha grabados, como es Dulce, Aide y demás gente que no se anuncia o que no nos deja comentarios. Les recuerdo que pueden dejar nuestros comentarios del programa en fabricademitos.com, ya que ahí aparecen todos los programas grabados y pueden descargarlos para su entero placer o escucharlos ahí mismo. Ya pronto estaré habilitando el botón de un clic para guardarlo en iTunes. Ya puedan llevarnos con ustedes en su... Está sonando el teléfono, permítanme tantito. Ah, es el coyote, es decir, que está atrapado en el tráfico. Vamos a ver. ¿Sí? Ah, bueno, te estoy poniendo aquí al aire. Espérame tantito que voy a... A ver si se escuchó bien eso. Voy a poner un poco de rola, ya ven, porque tengo que ir a abrir la puerta del coyote. Sale. Ya escucharon al coyote, yo los mando a corte musical en lo que nos organizamos mejor. Y pues seguimos en esto de Subsex and Roll Radio. Y a ver, ¿cómo que se les antoja? Vamos a poner los Noches y Días Perdidos por culpa de que el coyote llega tarde. Nomás esta rola y regresamos, que es cortita. Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Sigo opinando que en solitario no queda muy bien eso. ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer, si alguna vez te alejas de mí. Ya no. ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer, si alguna vez te alejas de mí. ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer, si alguna vez te alejas de mí. Central. Y bien, Como les dije, iba a buscar al Coyote, y el Coyote aquí está. Coyote, di hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Siento mucho este retraso, pero desafortunadamente cuando llueve en esta zona de la ciudad, la línea 2 se pone extremadamente insoportable, como diría René Venturoso. Los trayectos que normalmente haría uno en 15 minutos, pues corre el riesgo de hacerlo en el doble como en esta ocasión. Muchísimas gracias. Minutos. Sí, exacto. Exacto, llegué tarde, lo siento mucho, y pero pensé que Ramón iba a estar de nuevo en el servidor y no nos iba a dejar entrar al programa, entonces por eso... No, pero el servidor no sirve, o sea, el de Conexión Rock estuve intentando... ayer en la noche sí funcionó perfectamente, hice unas pruebas y muy bonito. Y exactamente, el día de hoy dejó de funcionar, así que en esta ocasión nos están escuchando por... Exactamente el día de hoy, pero en la mañana también funcionó, o sea, fue nomás... No, que el día de hoy nos escuchan por... Ah, sí, hoy nos pueden escuchar por... radio.fabricademitos.com y esta Exacto. página está habilitada para que no se pierdan nunca este programas. Programa jamás, y ya seguramente invitaremos al Topo Uranus para que esté de este lado, o tal vez a Kao, o no sé, a toda esa fauna que acostumbra a organizar cosas y crear cosas dentro de sus cabezotas. Así es, entonces esta página va a facilitarles mucho la vida, porque sin importar en qué servidor itinerante estemos en esa ocasión, ahí nos van a poder escuchar. La Fábrica de Mitos Urbanos es una propuesta pues que intenta hacer conocer a nuevas personas con intenciones de comunicarse y de acrecentar el ya de por sí amplio panorama de los mitos urbanos, tanto nacionales como internacionales, y de ahí le hablaremos de nuestro quehacer diario, todas las cosas que nos llaman la atención, todas las cosas que nos gustan, todas las cosas... Así es, todas las cosas curiosas, bonitas, literal o no literalmente que hay por internet. Exactamente, y el eslogan es... La información que no sabías que te gusta. Efectivamente. Fábrica de mitos urbanos.com, conexionrock.com.mx, también la estación hasta que por el cual el momento transmitimos. Bueno, el día de hoy no. El día de hoy no, porque pues no se dejó, pero. Y fíjate que hace rato estaba haciendo la dinámica que tenemos de. Ajá. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por GMG. No. Pero, o sea, como que me quedé con el. Te choqueaste, digamos. No me choqueé, sino que me quedé así con. Pues el eslogan como va, ¿no? Y cuando me detuve dije. No suena igual de dinámico cuando yo digo, esto es Sur Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que lo mismo que decir, esto es Sur Sex and Roll Radio por... conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. No, pero lo que voy es que, pues no era lo mismo que yo lo dijera sin tener alguien con quien interactuar. Ah, claro. Pero no tenía el mismo punch. Tú eres como Paco Stanley y yo soy Madalenon. Ándale, algo así, o como Krusty y Bob Patiño. Exacto, yo sería Bob Patiño, por ejemplo, zapatos muy grandes, causo más grande que tú, René, eso es evidente. Sí, en talla de zapatos. ¿De qué cosa estabas pensando? No, yo por eso, o sea, hay que aclarar que era la talla de zapatos. Ah, qué bueno que lo pusiste en consideración, porque nuestros escuchas son bien mal pensados. Por ejemplo, exacto, las guayaberas, el subirte al guayabo tal vez también tengas un récord mucho mayor a mí, no. Pero son cuestiones que no llevaremos a cuestionamientos de nuestros radioescuchas. A cuestionamientos, que se lo pregunten. ¿Qué te parece si nos vamos a más música, Coyote, en lo que tratamos la de poner la porque tuya? Supuestamente íbamos a leer algunas notas, pero creo que nos la pasamos platicando y chacoteando. Bueno, vámonos a Rock and Roll y a continuación, ¿qué vas a poner en esto? Voy a poner algo de lo que nos dejó el Cao. Ay, pero nos dejó. Ay, sí, nos dejó bastante... Ya, material que se te muy bueno. Esa carpeta. Nos vamos a poner a. ¿Qué te parece? A sé. Es que hay tanto de dónde escoger. Ay, maldita sea, escoge la primera. Todo es bueno en esa carpeta de Kao. Okay. Por eso quiero que la elimines porque menosprecia la mía. Ok, estos son los Aqualads con el surf de las muchachas. ¿De la botella? No. ¿Cómo que surf? Perdón. Es el surf de los vampiros adolescentes. Mutantes. Sí, por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que Sur Sex and Roll Radio. O la Fábrica de Mitos, ya ni sé ni qué, de dónde, pero es todo, absolutamente todo es lo mismo. Que al revés. Exacto. Habrá que inventarnos un nuevo eslogan.

Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Bien, ya estamos de vuelta. Déjenme anunciarles que la música de fondo ahora está a cargo del conjunto Bembosa. Y escuchamos a Aqualad con Teenage Surf Vampires y después al Columpio Asesino con Sintetizadores sobre Motos y Guitarras. Efectivamente, que están a punto de sacar su disco nuevo el día 26 de este mes. Así que chequen su MySpace del Columpio Asesino. Seguramente se llevarán agradables sorpresas. El disco se llama algo así como Gallina. Algo así. Algo así. Balconea como... bien si vas a balconear, coño. Pues es que no los estoy balconeando. No, no, no. Estoy, o sea, promocionando. Es nomás para decir la información bien. O sea, no, porque ok, estoy, ok, estoy, se llama Gallina. Ok. Por favor, chéquenlo. Bien. Y bueno, es que no digas creo, y se llama. Se llama La Gallina, efectivamente. Ajá. Y bueno, como saben, Source Sex and Roll también entramos en secciones como... pues sociales, darles un poquito de la sabiduría cibernética que de repente nos encontramos, obviamente, por la red. Y en este caso corresponde a un blog conocido como Semilla en la Tierra, de un barcelonés. De un, bueno, se hace, vive en Barcelona, pero no tiene ninguna nacionalidad, según él, porque según él sería catalán si vive en Barcelona. Efectivamente, y se llama Alex Bolea. Este hombre, pues, escribe de una manera extremadamente agradable y aleccionadora, porque... ya les habíamos leído, les decía, en algún programa anterior sobre cómo bajarle la novia a su mejor amigo. ¿Cómo rayarle? No, a tu mejor amigo a no. A tu mejor amigo no. De hecho, era una norma, que no fuera tu mejor amigo. Exacto. Exacto. El chiste era patear el asado, pedalear la bicicleta, rayarle las libretas. Exactamente. A alguien más. Que te cayera gordo. Era lo que habíamos platicado y que también escribió este señor Bolea. Y no, ese manual fue de un argentino. Ah, no fue de él. De hecho, ya sacó un contramanual que al rato también nos vamos a platicar de él. Ok, ok. Pero esta persona escribió el manual del perfecto cabrón. En una respuesta a aquellos libros que últimamente han acostumbrado ustedes, mujeres insumisas, el por qué los hombres las prefieren cabronas, y creo que últimamente han cobrado ese sentido de la autosuficiencia. Y nos han mandado mucho al caramba. Pues realmente las prefirimos cabronas en la juventud, porque ya para con una para casarse. Ay, René, ese comentario es muy misógino. Ya caramba. Lo sé, ya lo sé, pero es parte del cabrón. Chiste. Es parte del chiste, efectivamente. Es parte del personaje. Y bueno, existen 10 puntos y que ya lo actualizó a 12 a partir de los posts que han... Comentarios que han puesto sus lectores. Y dice que el primer punto dice... Y es muy importante porque básicamente está fundamentado en este punto. Dice, nunca digas te quiero. Es decir, cuando estés enamorado, jamás le digas a tu pareja te quiero. Jamás, jamás. Hay miles de palabras que puedes usar para combinar y decir más o menos lo mismo. Por ejemplo, me caes bien. No me importaría pegarte un faje. Con la luz apagada no eres tan fea. Ay. De lejos, pues te ves bien. Y sabrosa. Exacto. Exactamente. Este es el punto número uno. Y es que las palabras te quiero como que tienen provocan una sinapsis un tanto curiosa en las mujeres. Sí, activan un procedimiento de peticiones interminable. Cuando dices te quiero, irremediablemente activas esta parte del cerebro que las mujeres tienen inactiva cuando no estuvieron enamoradas. Así es. Y cuando tú lo mencionas... Pues es como decía, una sinapsis activa, demasiadas conexiones venosas llegan. Y pues caes en una dependencia de la mujer que no... Exacto, así que jamás es muy difícil luego librarse. Jamás le digan te quiero a una mujer. Y la segunda dice, la primera cita, en la primera cita deja las cosas en claro y deja las cosas en casa también. Más bien, la cartera la dejas en casa. Exactamente, y en esa primera cita vas a dejar las cosas en claro para que no haya malos entendidos que o no sobreentendidos. Piensas pagar nada. Jamás, que prefieres darle mantenimiento a tu automóvil. Ese es el punto número 2 del manual del cabrón. Y el punto número 3 dice lo siguiente. El punto número 3 habla de que la belleza está en el interior. Mentira, eso no hay es, nada de es eso. Es un invento femenino, por favor no se dejen llevar por eso. Yo nunca he visto que una mujer vaya buscando pareja haciendo mensajes psicológicos a la gente. Efectivamente, no están viendo en el interior, sino que, como dice este autor, en realidad nosotros... En su trasero. Las mujeres, en su caso, y nosotros exclusivamente en sus suculentos pectorales. Y sus piernas. También, si tienen minifalda. Y si tienen pantalón ajustado, pues, también. Qué mejor. Las efectivamente. Dos cosas. Y el punto número 4 de este manual del cabrón dice: mira a otras chicas en su presencia y es más, coméntaselo a la pareja en turno. Cuando veas a una mujer que estés degustando una cerveza, un café con la prospecta en turno, tú mira con soltura y sin ningún tipo de complejos a otras mujeres y coméntalo con tu pareja. Y otro, algo referente al punto anterior, pide que las busquen tontas, porque las chicas listas causan muchos problemas desde el principio. Y los hombres tontos causan muchos problemas a la larga. A la larga, efectivamente, eso es lo que dice el autor. Pero ¿por qué nos vamos a música y regresamos con el resto de los puntos para el manual del cabrón, para que nuestros radioescuchas masculinos sepan defenderse de esas féminas que están revelando contra nosotros? Sí, y muchachas, opinen, ¿es verdad? ¿Será mentira? Ustedes tienen la palabra. Pues bueno, nos vamos con música, me escuché muy... Ustedes tienen la palabra, hablen. ¿Sabe qué? No sé, déjese ahí. Ah, efectivamente. Déjese ahí. Esto sigue siendo Sortexano Radio y escucharemos a continuación. Pues algo, vamos a ver qué encontramos con algo que diga Woman. Pero no de. ¿De John Lennon? No, de John Lennon. Vamos a poner. ¿A Woman, Woman Don't Cry? ¿O es muy triste? No, algo más prendidón. Long Cool Woman con The Hollies. Ah, perfecto, me gustan. Y bueno, a continuación escucharemos a The Hollies, como ya dijo René Venturoso. Así es. Esto sigue siendo conexionrock.com.mx. Por Sortexan Rock Radio. Que es lo mismo que al revés. Transmitido por la fábrica de mitos. Les diré que fui un don nadie, y ni una chica se fijaba en mí. Hoy muchas cosas he logrado, ya han de saber por qué razón. De día y de noche he trabajado y siento satisfacción. Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor. Si voy a fiestas o reuniones, siempre llego en carro sport. Y mi novia es artista de cine y televisión. Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Puedo tener lo que yo quiera y darme el lujo de escoger. Ahora voy feliz por el mundo y en el mañana no debo pensar. Pues de una cosa estoy seguro y no me debo preocupar. Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Les diré que fui un don nadie y ni una chica se fijaba en mí. Hoy muchas cosas he logrado y han de saber por qué razón. De día y de noche he trabajado y siento satisfacción. Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Bien, ya estamos de vuelta. Escuchamos a Los Abson con Hombre Respetable y antes a The Hollies con Love Cool Woman. Y esa canción de Hombre Respetable de Los Abson va dedicada para todos nuestros radioescuchas masculinos de Sorsex and Roll Radio. Siempre consentimos a las damas, pero el día de hoy decidimos que iba a ser un programa para machines y como tal lo estamos logrando. Entonces, y el hombre del hombre respetable es un feliz usuario del manual del perfecto cabrón. Exactamente, que ya les leímos los primeros 4 puntos del mismo. Y bueno, les recordamos que el manual del perfecto cabrón acostumbran leerlo los nerds. Y comentábamos también fuera del aire en alguna ocasión, Renillo, que los nerds están de moda. Así es, fíjense nada más en las series que están pasando últimamente. Lost, Smallville, Dexter, Jimmy Neutron, Los Cazadores de Mitos, también Timmy de Los Padrinos Mágicos, Doctor House, exacto, también Light Yagami de la Death Note. Exactamente, todos ellos son nerds y todos los nerds son bien cabrones. Por eso continuaremos, para darles mayor respeto a nuestros usuarios hombres, con el manual del perfecto cabrón. Vamos con el punto número 5. Quédate siempre en la puerta de tu casa. Tú como hombre no eres chofer. Por supuesto, no tienes que ir a recogerla. Ni siquiera a dejarla. Bueno, recogerla sí, pero no, no, pero no pasar por ella a su casa. No, pero y no dejarla en su casa. O sea, ¿para qué tienes que andar de chofer dejándola? Puedes dejarla en el metro. Exacto. Exactamente. Ahí eso, ya serás todo un caballero. Exacto. Y el sexto punto. Y punto. Es así. Y punto es determinante. La determinancia. La determinancia. La determinancia. La determinancia es importante en este tipo de relaciones. Si quieres ser un perfecto cabrón, tienes que ser determinante. Y la frase contundente es. Y punto. Exacto. Nunca olvides esta expresión. Cuando parezca que va a iniciar una discusión, es decir, tu chica, no dudes en utilizar estas palabras mágicas. Y punto. Y aunque llore, patalee, no recuerda el punto número 1. No decirte quiero. Exactamente, porque después viene inmediatamente y punto. Efectivamente, es el número 6. Y el número 7 dice, que hay otra frase de oro. Esta es también una frase que sí debes usar bastante. Exactamente, exactamente. Para mí, todos los días son especiales, mi amor. ¿Por qué tengo que celebrar tu cumpleaños o acordarme cuando empezamos te dije te quiero por primera vez, cuando nos hicimos novios? Nunca te dije te quiero. No, jamás, yo lo dije algún día. No. En absoluto, exacto. Entonces, los caballeros y los perfectos cabrones tienen muy mala memoria. Entonces, una frase contundente es que para mí todos los días son especiales, mi vida. Por eso no me acordé de tu cumpleaños, porque para mí cada día es un cumpleaños. Y creo que ya hay reacciones de parte de las féminas de que escuchan Soul Sex and Roll. Y está la señorita M haciendo algunas indicaciones. Nos está diciendo, ¿qué quieren, muchachos? Cuando andan con una chica vacía, se quejan porque está vacía. Cuando andan con una chica inteligente, se quejan porque los regaña y que los está maltratando. Entonces, ay, ¿qué es lo que quiere? Dice que ella es feliz con su amigo, novio, amante, amigo, compañero de viajanteses y anexos. Pues esa es la definición de un gandalla. Del perfecto cabrón. Exactamente. Exactamente. Pues permíteme decirte, señorita M, que usted anda con un perfecto cabrón y me da muchísimo gusto. Ojalá le recomiende este programa porque vamos a dar un giro radical. Estamos ya cansados de que los hombres no nos hagan caso. ¿Por qué siendo nosotros tan guapos? Yo, si estoy cansado, sexuales. A mí nunca me gusta que un hombre me haga caso, ¿eh? Estoy hablando en cuestiones de radioescucha, René Veturoso. Creo que tú tienes bastante complejos al respecto. Por eso nos vamos al punto número 8 del perfecto cabrón. Yo no tengo ningún complejo. Esto es muy, muy importante, el punto número 8. El orgasmo femenino no existe. Es un mito. No hay ningún hombre capaz de hacer que sienta una mujer un orgasmo. Así que tú sigue. Exactamente. No te preocupes por la mujer. La mujer que haga lo que quiera. Exactamente. Tu amigo radioescucha de Soul Sex and Roll Radio. Date placer. Exactamente. Consiéntete. El orgasmo femenino es un invento de la publicidad. Del 14 de febrero. Exactamente. De Multio. Y todos esos anexos que inventan el orgasmo femenino para venderte productos que no sirven absolutamente de nada. Y nos llegamos al siguiente punto muy conectado. Después del sexo, no hay edad de caricias. Por supuesto, por supuesto. Si quieren caricias y abrazos, que se compre un pinche muñeco de peluche. Así es, o que se ponga a hablarle a su amiga y que le haga trencitas, yo qué sé. Exactamente, el perfecto cabrón jamás, jamás absolutamente de una caricia después del orgasmo masculino, obviamente. Exacto, te duermes y empiezas a roncar. O a ver, entre el más fuerte, mejor. Exactamente. O a ver, el fútbol también es un buen pedo para que también la fémina en cuestión abandone la recámara y de ese modo disfrutas de tu orgasmo de 30 minutos como marrano. Así es, y de las sábanas y de la cama para ti solito. Exacto. Y en el punto número 10 y último de este manual del perfecto cabrón, pero no menos importante, dice, recuerda que para ti la talla no importa en absoluto. Si tienes que decidir entre tus amigos o ella, pues obviamente serán tus amigos. Si tienes que dejar algo por ella, no te preocupes, déjalo por ella, o más bien, asume la otra cuestión, ¿no? Así es. Que jamás te ponga en decisión si son tus amigos o ella. Tú eres más importante que ella, precisamente. Así es, y pues si quieren reclamarle a este autor por la creación de este manual, o agregar algún punto que ustedes digan, faltó tal cosa, la dirección es alexbolea.com. Muy sencilla, alexbolea, todo juntito.com. Alex Bolea, exactamente. Y bueno, vamos a continuación a escuchar algo de rock and roll, pero rock and roll para hombres, por favor. Sí, rock and roll para hombres, ya. Ya estamos hartos de consentir a nuestras féminas radioescuchas, que les mandamos un dulce beso también, de cualquier modo. Pero de perfecto cabrón, un dulce beso de perfecto cabrón. Ahora, una rola que pues va muy acorde al perfecto cabrón, olvidemos el romance. Y vamos a lo que te truje choncha, como diría Alex Garrido y compañía, junto con Willy Damash, por supuesto. Ok, pues nos vamos. ¿Son exquisitos? No, son los Acapulco. ¿Ya son los Acapulco? Así es. Ok. Los Acapulco por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que Soul Sex and Roll Radio. O al revés, fabricademitos.com. Estamos todos revueltos con eso. Ya no te hagas rogar. Que más que la verdad, muchos no venerarás. En las rodillas tendrás, si tú tendrás calles grandes de verdad. Cojamos ya. Cojamos ya. tienes razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Thank you. escondida por los rincones, temerosa que alguien... Y bien, escuchamos a Gogol Bordarlo con Puck Romperanda y a Los Acapulco con Olvidemos el Romance en esto que sigue siendo Subsexanror Radio. Y de fondo escuchamos a La Pobre Muñeca Fea de el señor Francisco Gabilondo Soler Cricri. Y esto es porque queremos justificarnos con nuestros radioescuchas femeninos que se sintieron muy aludidos. No sé por qué, si se trataba de una broma, lo tomaron demasiado a pecho. Y nosotros no somos así. Te quiere el coyote y el viejo René. Así es. Lo siento, rimó. Así iba la rola, no había otra. Pero escuchemos. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así. El coyote y el viejo René. Y bueno, ya, suficiente. Era para justificarnos exclusivamente nuestra sarta de cuestiones machistas que de repente sacamos. Y extrañamente coincidieron las notas. No fue algo que nosotros estuviésemos buscando, sino que solitas llegaron en nuestras manos durante esta semana. Así es, y de hecho tenemos aquí como alumnos del manual del profeta cabrón haciendo de las suyas en la India. Exactamente, nada más y nada menos que por la siguiente cuestión. Un muchachito holandés fue a visita de campo por parte de su escuela al Taj Mahal. Y estaban ahí muy divertidos todos. Oh, mira la obra. Y como está de moda buscar el soleo y todo muy bonito. Y como está de moda buscar nuestro minuto de fama a través del YouTube, pues a este pequeño ninfeto holandés se le ocurrió mostrar la pinga, alias la polla, alias el miembro viril. Su pene. Exactamente, en el considerado desde el año 1996 patrimonio de la humanidad por la UNESCO. No, ya deja eso, o sea, tienes que entrar descalzo hasta incluso al patio. Y este güey se le ocurre desnudarse. Pues entró descalzo, pero caminando en tres pies. Pues evidentemente cuando se dieron cuenta en la escuela, porque pues esas cosas corren como pólvora, lo expulsaron y le pusieron una reprimenda. El colegio tuvo que mandar una justificación y una petición de disculpa especial a los administradores de este patrimonio de la humanidad. Y también con la embajada hindú y todo, ya saben cómo se ponen esas cosas diplomáticas. Exactamente, pero bueno, si alguien puede mostrar el pene en el Taj Mahal, que es patrimonio de la humanidad, no veo por qué no fumar marihuana detrás de la UNAM, que también desde el año pasado es patrimonio de la humanidad. En fin, lo dejaremos en la moral y el deber ser de cada uno de ustedes. Yo creo que este muchacho ya sé lo que le vamos a regalar. Si es su cumpleaños, como está tan... A este joven holandés. Este joven holandés está tan endiosado con su miembro. Exactamente, y al mismo tiempo que con la red, con las cuestiones virtuales. Y les regalaremos nada más y nada menos un mouse para el pene. ¿Qué? Así es, sí. Es un adminículo muy bonito que tú te pones, un gadget que tú te pones en el pene. No es un consolador. Debe estar erecto, eso es importante. No es un consolador. Debemos decirles que debe utilizar con el pene erecto. Es una especie de bomba, una especie de bote que ustedes introducen literalmente en su miembro. Y a través de movimientos musculares mueven el puntero del ordenador a través de la pantalla. Y que hay un enorme problema, porque pueden pasear el cursor por toda la pantalla, pero jamás pueden dar clic. René y yo lo estábamos resolviendo fuera del aire. ¿Cómo podría hacer clic este adminículo? Pujando. O tal vez con una eyaculación. Sí, yo creo que te quedas seco a los 5 clics. Exactamente. Y bueno, esto es para los gustosos de la cuestión del onanismo, es decir, la masturbación, cuestión del placer solitario. Y no es algo que nosotros estemos promoviendo a tontas y a locas en este programa llamado Sorsexanrol Radio. Claro que no. Por supuesto que no, estamos fundamentadamente bien, científicamente o como se tenga que decir. Estamos fundamentados, nos respalda un estudio científico que acaba de salir, que la masturbación masculina muy periódica reduce el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Investigadores australianos han determinado que los hombres pueden reducir su riesgo de desarrollar cáncer de próstata mediante la masturbación, debido a que determinados productos químicos que causan cáncer pueden acumularse en la próstata si los hombres no eyaculan regularmente. Y en esto no va del sexo, señores. Exactamente, no vale la cuestión del intercambio epidérmico o de la cópula, carnal. Así es. Aunque y no me es muy divertido. Sino la cópula, carnal. Así. Aunque es muy divertido hacerlo de esa manera, se sugiere que sea pues con la siempre conocida y siempre a la mano. Exactamente, o hacerle el amor al compayito, como normalmente podríamos decir, o como el señor, sabiamente el personaje que interpreta de Bian Bichir en Sexo, Pudor y Lágrimas, a mí me encanta coger, pero lo mío... es la Manuela. Exactamente. ¿Y por qué no nos vamos a una cuestión ya más rock and rollera? Hablando claro. De Manuela y de estas cuestiones onanistas y del placer solitario, Renécito, algo para hombres. Como dijimos, este programa está dedicado al sexo masculino. No es por menoscabar las chicas, pero estamos hartos de que quieran subirse, ¿no? A las barbas. Aunque el de las barbas de este programa sea exclusivamente René Venturoso. Y bueno, a continuación escucharemos a... pues, ¿qué le te parece si escuchamos a los Novas con una rola muy de Crusher? No tiene nada que ver con la cuestión machista, pero es claro, así como una claro. Automóviles, choques, y si lo forzamos, todo tiene que ver con todo. Alguna vez lo dijiste, René Venturoso. Así es, todo tiene que ver con todo, todo tiene interconexión. Somos hijos de la misma luna, hermanos del mismo sol. Efectivamente. Y esto sigue siendo Sur Sex and Rock. Efectivamente. Raro, ¿no? Efectivamente, por Sur Sex and Rock Radio. Por Conexión Rock. .com.mx. Que es lo mismo que al revés. Efectivamente. Por la fábrica de mentes. Exacto. Do the hammer. No sé si soy hombre, soy un chango. El estar junto a ti ya no lo aguanto. Ven a mí, mi re suave. Cabermango. Cabermango. televisión a todo color. Sex and roll a todo calor, son goroco, son godón, a todo calor, sur, sex and roll, tarapapa, a todo calor. Bien, estamos. Lo que escuchamos fue a la pata, perdón, la pata salada con Cabermango y Novas de Crusher. Un cover del señor Tintán. Muy buen músico. Tintán, ¿quién no era? Era músico, actor, era actor, era cómico, cuentacuentos, era doblaba. Doblador, exacto. Exactamente. Pues felicidades al señor Tintán, que seguramente está en la isla de la que ya muchas veces le hemos platicado. En la isla de la gente famosa, donde no está Dios. Exactamente, donde no, Dios no existe, pero sí un Jimi Hendrix. Y Jesús también está ahí. Y Jebus, efectivamente. Y donde seguramente muy pronto estará el señor Cliff Richard. Exacto. ¿Y por qué Keith Richards? Porque él tiene una salud envidiable. Ustedes han escuchado que se cae de árboles. ¿Pero quién diablos es Cliff Richards? Kate Richards. Pues nada más y nada menos que el bajista de los Rolling Stones. Exactamente, que es un hombre que durante toda su juventud y la vida que lleva de hombre adulto se ha metido cantidad de cosas. Y sigue. Y por donde ustedes quieran imaginar. Exactamente, obviamente. Tiene una salud que parece envidiable. Incluso le dio hepatitis C y se curó solito. Exacto, con un método que él mismo inventó que se llama barbarie. No hacer nada. No, y vomitar todo el tiempo es a lo que se refiere. O sea, él es un perfecto cabrón porque hasta la enfermedad lo respetó. Exactamente, y esto viene a colación porque salió el día de hoy una nota en donde Cliff Richard declara que durante toda su vida. Cliff Richard. Declara que durante toda su vida los médicos, amigos suyos, le han pedido que done su cuerpo a la ciencia para estudiar precisamente esta resistencia inhumana, llamaría yo. Así es. Ah, pero permítame tantito, la canción que fue de Cabermango está dedicada para la señorita M. Señorita M, esta canción de Tintán para usted, y que no es el gato de los Aristogatos, sino el señor Tintán. Así es, y bien, pues, con esto de los perfectos cabrones, yo creo que esta persona se cansó y dijo, yo soy tan cabrón que me caso con una cabra. Yo lo admiro, señor. Un granjero búlgaro se casa con una cabra después de 3 matrimonios fallidos. El enlace tuvo un lugar en el mercado del pueblo, pues ¿dónde más? O sea, es como folclórico, solo, ¿no? Solamente pasa en Bulgaria. Exacto, por eso es muy folclórico. María, su última mujer, había vivido con ella 10 años. Se cansó de María, dijo, pues la cabra siempre me da leche. María, ni agua, simple. Exactamente, por eso nuestro amigo Panayotov decidió tomar... No, Panayotov. Decidió tomar esa decisión, es decir, la de casarse con una cabra y transformó para tratos de fortuna amorosa y 3 matrimonios desafortunadamente que no prosperaron. Su último matrimonio fue con esta cabrona. Exactamente, entonces un cabrón tiene que casarse con una cabra. Eso es a claro, lo que llegamos. No hay otro. Entonces qué bueno que no somos cabrones, René. Sí, pero tampoco, muchachos, no sean tan cabrones. Exactamente, porque hay güeyes los que se parecen al macho, pero al macho cabrío, al meritito diablo. Sí, o sea, no sean como este hijo cuervo desnaturalizado. Exactamente. Que se pasea por las calles de Murcia con la cabeza de su madre en un trapo. Exactamente, y entonces detienen a hombre que paseaba con la cabeza de su madre. Y ustedes dirán, ay, qué bonitos, vienen los dos abrazados. Pues no. Nomás la cabeza. Exactamente, el resto del cuerpo lo dejó botado por algún basurero de esta misma localidad. Y bueno, es un hombre que fue detenido en Santomera, en Murcia. cuando paseaba con la cabeza de su madre envuelta en un trapo, según relataron a la agencia EFE vecinos y autoridades locales de esta localidad al sureste de España. A ver, según las fuentes, tras su detención, el parricida confesó con toda tranquilidad que había matado a su madre en su bar. Y decía el hombre, ahora está más callada, ahora me cae mejor. No, más bien, palabras textuales. La he matado, ahora está callada, la quiero mucho ahora. Exactamente, y bueno, no es la manera adecuada de callar a una mujer. Creo que existen cuestiones más sutiles, como el manual del cabrón lo maneja, el de, ya estuvo, o como ya estuvo, y punto. Y punto, exactamente. Y golpeé en la mesa, no a ella. Exactamente, golpeé la mesa y hay que pegarle a la mujer con la fuerza del amor, como diría la Lupita. Con la fuerza del amor, coyote, cálmate. Exacto, y bueno, esta nota nos lleva a otra también, y esto sucedió aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, dice, discute con su esposa, se va enojado y lo atropellan. No, eso también, muchachos. Eso es una recomendación para nuestros amigos cabrones. Exacto, no se ven enojados ni borrachos, es lo mismo, dice enojado y borracho, es prácticamente lo mismo. Exacto, porque... si se enojan, están enojados con su señora, con su mujer, no con ustedes mismos, protéjanse. Sí, oigan, no vayan por la calle, no manejen, fíjense al cruzar. Exactamente, dice que esto sucedió el día sábado pasado, y dice que luego de una calurosa discusión con su esposa, un hombre que era vecino de la delegación Álvaro Obregón salió de su casa y fue atropellado porque por su enojo no se fijó al cruzar la calle y lo atropelló un camión. Exacto. Un pesado camión materialista, como acostumbran resaltar la nota roja de nuestro país. Y bueno, ¿por qué nos vamos a algo ya más musical, más meloso, mucho más? Vaya, con subibajas. Y esto sigue la venganza de las mujeres después de esto, porque van notas dedicadas a ellas. Ay, eso no me gusta mucho, pero ay, lo respetaré. Lo hiciste muy de... Ay, eso ay, me gusta loca, mucho. Loca. Bueno, ¿por qué no te pones algo de rock and roll para chicas? Te me enfabiruchaste, pero... ¿Tú lo crees? Sí. Hablando de fabiruchis, hay una nota extremadamente buena del periódico El Centro en fabricademitos.com. Ojalá y la visiten. Sí, visiten la Fábrica de Mitos, por favor. Exacto. Y también... Perdón, que te interrumpa. Okay, okay. También agréguenos en su correo, en su lista de MSN. O sea, que no quieren hablar con nosotros, surfsexradio@gmail.com. También nos pueden enviar su opinión del programa. Fotos eróticas, más música. Si quieren que pongamos música, envíenla ahí y la pondremos. Fotos eróticas. Exacto, para los chicos que quieran mandar fotos eróticas, es decir, hombres, es decir, muchachos emos que les guste mostrar sus cuerpos, les damos el correo electrónico a continuación. novacamuy@hotmail.com. Por favor, ahí envíen sus fotografías y a continuación escucharemos... Pues no sé, coyote, ¿qué quieres escuchar? Pues algo de rock para chicas o cantado por chicas, como ve ya, para dedicarle el siguiente bloque de esta emisión de Surf Exam. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con pues las 5, 6, 7 y 8? Sí, son como que las más recurridas y como que las que más nos acordamos en este preciso momento. Y bueno, estas mujeres se catapultaron a la fama después de aparecer en de reaparecer parte 1 del señor Quentin Tarantino hace ya algunos ayeres. Y bueno, esto lo escucharemos a través de Source Exanol Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Saludos a Cristian, saludos al señor Ramón por este espacio en Conexión Rock, aunque no nos dejen transmitir. me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Gonna walk all over you. And you get lying when you wanna be truthing. And you keep losing when you wanna bet. You keep seeming when you wanna be changing. Let's try, let's try, and you ain't been right yet. That's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Otra vez, apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grisco, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación entrante. Las noches que... Ah, no, esa no es, ¿verdad? Ah, ya sé. Perdón, escuchamos a Luna de Lunatics and These Boots and Made for Walking. And that's what just we do. El bloque femenino. Y a las 5, 6, 7 y 8, que son unas japonesitas con piernas muy bonitas, con Lo siento mamá, soy una salvaje. Exacto, muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de oírnos. A la señorita M, a la señorita Lili, siempre escucha fiel de este programa. Al rebelde de la gramática. Muchísimas gracias, que ahora no nos ha enviado ninguna canción. Deberíamos Lo complací desde el principio, le puse la canción que nos había mandado. ya por eso ya no nos está escuchando. No, sí nos está escuchando. Yo me imagino que sí nos está escuchando. También saludos a la güera que nos está escuchando. Me gustaría saber si a la güera y le gustan los perfectos cabrones o al señor rebelde de la gramática se considera uno de ellos. O si le gustan las cabronas, digo. Exactamente, vale. O los cabrones. Tal vez, o le gustaría casarse con una cabra, como nuestro amigo Búlgaro. Exactamente. Y bueno, entrando a cuestiones más agradables para las féminas. Exactamente, porque para los machos, pues estos tipos de castigos siempre nos dan prurito. Lo que te comentaba, Coyote, es cómo es el castigo clásico. Está tan extinto en Estados Unidos que llega a ser noticia en Estados Unidos. Efectivamente, ustedes recordarán tal vez algún capítulo de Los Simpson en donde Marge mañosamente lee una revista para amas de casa modernas y ve los castigos que de verdad les duelen a los niños de hoy. Exactamente, como quitarles el iPod, cancelarles su cuenta de internet. Y ya leímos también una noticia. Ah, no la leímos, se quedó fuera del aire. Pero un joven español que mató a su madre por el hecho de cancelarle el servicio de internet. Así es. Pues bien, escuchamos. Perdón. ¿Cómo que perdón. Escuchamos? Nos referimos a que, pues el clásico, llega la mamá, mijito, te vas a la cama sin cena. Aspira, mi cielo. Y empezaba el niño. No seas payaso. Agarra la aspiradora. Y limpia tu recámara, por favor. Solo tu recámara. Ay, mamá, deja juego otro rato de Xbox. No, mijito, por favor. Bueno, está bien, 10 minutos más, ¿no? Bueno, ahí. Pasa, ya cuando por fin la mamá lo obliga a agarrar la aspiradora, el niño llega con la aspiradora y la rompe a propósito, ¿sí? Y decirle a su madre, ay, mamá, ¿pero con qué aspiradora quieres que aspire si esta está rotida? Rompida. Está rompida, ¿cómo quieres que lo haga? Entonces la madre dice, ah, carajón de cabronazo, es momento de aplicarte una corrección que te sirva para toda la vida. Y para que te duela. Porque aparte te caché que estás viendo pornografía. Y por eso voy a cambiar tus cookies por imágenes de Ositos Panda y de Disney. Que tanto y te odias. Voy a quitar tu MySpace, le quité la contraseña y le puse un Snoopy feliz. Exacto, entonces ya quité todas tus cosas emo del MySpace, tus estrellitas y tu fondo negro. Y te puse un fondo rosa con un Snoopy. Y aparte de todo voy a vender tu Xbox. Exactamente, y lo que hizo la ama de casa mañosamente. Bueno, no mañosamente, o no, inteligentemente mañosa. Así es. Lo puso en subasta en internet. Lo vendió como castigo a su hijo, argumentando obviamente su indisciplina. Y el joven parece que entendió. Y de hecho, pues, por como puso la subasta en internet, por eso fue que la gente se enteró de esto. Y una compañía de aspiradoras le regaló a la abnegada madre una aspiradora con el valor de $300. ¿Y qué te parece si mandamos un saludo, un especial aplauso a esta madre abnegada? A esta claro, madre claro, que claro, se lo merece en esta ocasión. Y bueno, va más o menos así, de parte de Sol Sex and Roll. Que casi no nos gusta usar esos efectos porque están muy clichados y porque parece que somos Toño Esquinca y la muchedumbre, ¿no? A ver, muchedumbre, abre. Entonces, solamente los utilizamos cuando son. Exactamente, muchedumbre. Ahora, ¿sí? Usted. Muchedumbre, ya cállense, por favor. Exacto. Y bueno, qué bueno que hay aún madres que tienen cierta creatividad para castigar a sus hijos de manera determinante, no, que se vuelvan buenos ciudadanos, hecho, o locutores de radio. No, espérate, cuando te deja de hablar tan rápido, por Dios. Parezco Melónico de la Zeta. Exacto. Lo que más me impresionó fue que la mamá sabía cómo buscar el historial y las cookies de su hijo, cambiaron a contraseña y todo para darle en la torre. Eso es algo que, pues, no se ve. Es una mamá moderna. Deja eso. O sea, a lo mejor una mamá es joven o algo así, pero una mamá que pueda lograr esas actividades para darle la verdad a todos sus hijos. Es impresionante, me pongo de pie. Exactamente, y saludamos y festejamos a las féminas porque de vez en cuando a algunas de ellas se les ocurren buenas ideas, como en esta ocasión. Y buenas ideas también que han trascendido a la historia y que nuestra morbosidad nos ha llevado a ellas. Es el video tan citado de Marilyn Monroe, Renécito. Sí, que se fue por $1,500,000. Exacto, y que para un comprador privado, ¿por qué carajo no dicen? Sí, yo lo compré, ¿qué pedo? Exactamente. O sea, ¿qué les da pena? ¿Qué? Bueno, a lo mejor le da pena comprar un video pornográfico de $1,000,000. Pero bueno, se trata de Marilyn Monroe, nada, ¿sí?, más y nada menos, que es la protagonista de este video. No es Paris Hilton que sube sus videos eróticos a cada semana, ¿no? Y con nuevos capítulos. No, en esta ocasión. Y hasta el mismo video, pero solo lo voltea y le pone una máscara a alguien y ya es un video nuevo, ¿no? Y aparte, bueno, porque es como estratégicamente político ese video, ¿no? Porque, pues, al parecer, el hombre que no aparece su rostro en el video de Marilyn Monroe y al cual Marilyn con gran maestría le aplica una felación, parece ser que es John F. Kennedy. Es lo que por ahí. Sí, exacto, es JFK. Después del Happy Birthday, que tan famoso que le cantó. Exactamente. Happy Birthday, dear Mr. President. Ahora vamos a hacer una felación. Una falación. Para usted, señor presidente, y no soy Mónica Lewinsky, sino Marilyn Monroe. Mi video por 1.5 millones de dólares. Pero bueno. Vamos a regresar a los cabrones, porque hay gente tan cabrona. Tan. Yo soy hombre. Y yo soy bien machín, que me aguanto hasta el dolor de un cuchillo enterrado en el lomo. Y ni siquiera me di cuenta. Por eso lo aguanté. Ingresa a hospital con cuchillo clavado en la espalda sin darse cuenta, una nota del Universal. Nada más y nada menos que en el pasado 16 de abril, ayer. Ok, un vecino de la comunidad rusa de Buldoga no se había percatado a pesar de sentir molestias. O sea, dice, ay, me duele la espalda, pero no me tomo una aspirina. Y como venía incróspido, venía muy borracho el hombre, pues lo que se dispuso fue a echar la mona en su cama. Hasta que su mujer le dijo, oye. Y se puso cariñosa y le empezó a acariciar el lomo con sutil sensualidad. Y le dijo, oye, como que traes algo duro. Dice, ay, mi amor, no me molestes, estoy muy borracho. Dice, no, en la espalda. Y dijo, ¿a carajón? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Y tenía un cuchillo de cocina enterrado en la espalda, que el cual afortunadamente no había tocado ningún tipo de tejido vital, solamente rozó y lastimó un poco el pulmón, pero... Así es. E inmediatamente fueron al hospital y le extrajeron este utensilio de cocina. Pero fue muy curioso porque la noche anterior estaba de copas con uno de sus camaradas del trabajo, y pues llegaron a los golpes en eso de la borrachera, de que, ¿sabes los más...? ¿Quién sabe si guapo golpe? Que Brad Pitt. Y empezaron ahí a pelearse y todo. Y el otro pues no se dio cuenta y le encajó un cuchillo. Y pues el otro no se dio cuenta que así le encajó un cuidado cuchillo. Así que cuidado cuando se pongan borracho con sus amigos, no les vaya a salir el puñal por la espalda. Exacto, y, por eso te digo no que se den cuenta. Por eso te digo que se empezó a pelear, porque si Chabelo era más guapo que Brad Pitt. Y pues ese fue el problema. Pero yo no entiendo si era una cuestión de un encontronazo gay o algo así. No sé. Creo que nunca lo sabremos. Eso será para la posteridad cuando descubran esta noticia a futuro. Pues ustedes, ¿qué opinan, queridos radioescuchas? Nos gustaría mucho que comentaran estas notas, porque a continuación nos vamos a un corte. No, pero espérate, pero también hay otro tipo de cabrones que no nos caen bien. Ah, exactamente, graban operación para sacar bote atorado del trasero de un paciente. O sea, imagínate que tú, en alguna estupidez que hayas hecho. Yo no me lo puedo imaginar, René, porque jamás haría eso. Pero resulta que un hombre... No, pues a lo mejor se cayó y se sentó y cayó sentado sobre el bote de pintura. Un hombre llegó con un bote de pintura atorado. Como tu amigo que violaba lavabos. Exacto, llegó con un bote de pintura atorado en el recto. Exactamente, uno de estos botes con los que los grafiteros acostumbran pintar. Insertado nada más y nada menos que en el orto mismo, en el esfínter abierto y dilatado, se introdujo uno de estos botes y uno de los policías, chuscamente, como aquí en México, al gallo o a Elizalde, le tomaron un video mientras era ocultado por los forenses. A este hombre también se le ocurrió sacar un video mientras era extraído este bote de su ano. Así entonces, doctores, por favor, compórtense. Y luego lo suben a YouTube. Exactamente. Carajo. Mejor dedíquense a estudiar historia o algo así. Sí, o cambien de carrera. Vuelvan a hacer su examen, exacto, para que se vuelvan a cambiar de carrera. El documento hipócrita. ¿Cómo se dice? Hipócrates. Hipócrates. Hipócrates. Pues sí, esos son, carajo. Exactamente. Perdón, ese chascarrillo. Y dicen que este video estaba en el mismo canal que la del holandés que mostraba la pija en el Taj Mahal. Eso sí, esto. Entonces, pues eso parados cabrones, así es la categoría que deben buscar en YouTube. Y ahora sí, Coyote. Porque recuerden el dicho de las madres. Para un cabrón, cabrón y media. Exacto. Ahora sí, Coyote, nos ibas a mandar a música. Pues sí, ¿qué les parece si escuchamos a continuación al Gotham Project? Santa María del Buen Aire, algo de tango electrónico. Ok. Me gustaría bastante escucharlo a continuación. Y bueno, pues esto sigue siendo Source Exxon Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que está bien machín, o al revés. Y por la fábrica de mitos. O sea, bien femenino. Ay, sí. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Vendió pollo venenoso y golpeó a la cliente cuando reclamó. Ante autoridades de la segunda delegación se presentó Rosaura Hernández de Morales para acusar a Pablo Chávez López. El motivo, Pablo le vendió pollo en malas condiciones. La mujer consumió el pollo cuando fue a uno de los puestos de Pablo en donde venden caldos. La comida la intoxicó. Maldito Pablo. Y cuando la clienta fue a reclamar, el vendedor reaccionó de manera violenta y la agredió. Pues así es, maldito Pablo. Y el pollo descompuesto fue llevado a la penitenciaría en esa ocasión. Exacto, y bueno, esto es como ya le comentábamos, es una nota recurrente. Ya hace 50 años según el gráfico del Universal, pero es algo que se sigue presentando durante todo el tiempo. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que los vendedores de los diferentes mercados de esta Ciudad de México venden productos en mal estado? Pero o carne entiendo, de perro o de caballo, cuando te dicen, no, es carnita de res, joven, pásele pero carnitas. Pero es más común en las taquerías, ¿no? Es lo mismo. A las que recurrimos, porque seguramente ya comemos perro. Entonces, una recomendación chilanga es no coman donde haya perro cerca, porque perro no come perro. Así es. Exactamente, no, al contrario, coman donde haya perro cerca. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Es más bien, donde haya perro cerca, coman. Porque perro no come perro. Exacto. Exactamente. Y bueno, esto es para... Hablando de temas de carne intoxicada y todo eso, se ha estado desarrollando carne, pues, in vitro, para paliar aquello de la escasez y de las carnes contaminadas, pues carne de laboratorio. ¿Cómo ves, mi querido Coyote? Se piensa que para el año... En 2012. Unos tantos años se terminará el abasto de alimentos o empezará a escasear, por lo cual los científicos se están poniendo las pilas y están ya generando carne in vitro, es decir, carne generada en laboratorio. Ya sí. No es ciencia ficción. En un frasco de Petri clonan una hamburguesa, un bistec miñón, un pedacito de pollo, una chuleta de cerdo. Exactamente, expertos reunidos en el Simposio Internacional de Carne In Vitro consideran que la carne artificial estará en las estanterías de los supermercados en un plazo de no mayor a 5 a 10 años. Así es, y esta carne pues pretende ser muy rentable porque y pues humanitariamente correcta, porque no habrá que matar más animales para obtener la carne pues de res como de normalmente, res. Bueno, de animales como o normalmente de granjas donde le meten barbitúricos al pollo para que crezcan más rápido y solo los tienen encerrados y pobrecitos pollos. O se estará cuidando el ambiente también en la cuestión de que no se necesitarían más zonas de devastadas y crear praderas para que pasten estos ganados, exactamente. Pero viene la cuestión moral. No será como la iglesia inmediatamente pondrá el grito en el cielo y dirá: ¿a dónde se van las almas de esas carnes in vitro? Que nadie piense en los becerros. Que nadie piense en los becerros, diría Elena Alegría, efectivamente. Que nadie piense en ellos, pues yo creo que sí empezarían esas cuestiones morales, ¿no? De por qué comerte algo que tú creaste. Más bien también viene aquello de que, no, pues es el laboratorio, ¿no? Es químico. ¿Qué pedo con eso? Como así de, no, somos naturales y solo comemos productos orgánicos e hidropónicos. Pero ¿qué tal con las frutas y las legumbres que son también ya alteradas genéticamente, los transgénicos? Pues la gente no las quiere comer, por eso está ahorita el movimiento de las verduras y frutas orgánicas que no se ven muy buenas, ¿eh? Les déjenme decirles, estamos acostumbrados al sabor de las... ¿De lo natural? De lo irradiado y de ya lo transgénico, porque es lo que hemos comido la mayor parte de nuestras vidas. Exactamente, y que al final de cuentas la carne in vitro seguramente nos sabrá muy extraña, pero tarde o temprano tendremos que acostumbrarnos a ella, o bien recurrir a fuentes de alimento como los insectos o los roedores que en las calles vemos. La etnofagia puede ser la verdadera solución, pero a la gente como que esa barrera de comerse insectos ya no le es muy apetecible. En el Instituto Politécnico Nacional ya se están desarrollando estos nuevos alimentos, esta nueva tecnología alimenticia, y están generando galletas con chapulines y otro tipo de insectos comunes. No me digas a la gente que es un chapulín. ¿Qué estás comiendo? Ay, qué rico está esto. Es chapulín. Una galleta de proteínas. Se hacen fufurufu. Con una galleta de grillos. Imagínate, con patitas. Exactamente. Pero, pues, digo, no estamos tan lejanos. Seguramente tendremos que recurrir en algún tiempo a ellos. Mientras no recurramos al sol en verde, yo estaré al muy sol feliz. En verde, efectivamente. O a comernos unos al otro como los sobrevivientes de los Andes. El sol en verde es carne humana. Exactamente, pero es en Futurama, ¿no? No, cuando el destino nos alcance. Y en muchas series. Tienen mucha razón. Y en muchas series han parodiado el sol en verde. Exactamente, y es lo que... Sí, por eso me acordaba de Futurama, precisamente. Y en Los Simpson también, acuérdate que Homero dice... sol en verde. Cuando esté en el futuro, que en ese futuro alterno, Bart es un juez. Exactamente, y que pues llegó a juez porque su madre le puso un buen... No, su padre le puso un buen castigo de no ver la película de Tommy Daly en el cine. Exactamente, que fue algo parecido a la nota que habíamos leído anteriormente de la madre abnegada que castigó a su hijo vendiendo su máquina X. Entonces posiblemente este niño llegue a ser juez o primer ministro de justicia, o como le quiera, va a llegar muy lejos. Y su madre seguramente lo hizo con la intención de consumir Soylent Verde. sexada. Ah, maldita vieja mañosa. Ya ven por qué no queremos a las mujeres en este programa. No, pero también otra cosa, otra excusa que pudo sacar el niño: mamá, te regalaron una aspiradora de $400 porque te rompí la tuya. Ese era mi plan desde un principio. Rompértela, mamá. Efectivamente. Y por lo menos no recurrió a la cuestión de del degollamiento. Como nuestro amigo español. Exactamente. ¿Qué le pasa a ese niño? O como otro señor loco, porque tenía a su hijita de 3 años. Él estaba muy, muy embobado jugando a Xbox. ¿Es vos? Llega la niña con toda la inocencia de una niña de 3 años y desconecta el aparato. La mató a golpes. Y era su hija. Pues era dueño de su vida, al final de cuentas. Cóllate. Bueno, vámonos a música y... A temas más agradables, René. ¿Por qué sacas esas notas tan torcidas de las cuales ya hemos abusado en esta emisión? Exacto, hoy estuvo muy machista y muy machista y de nota roja. Qué bueno, porque el target que perseguíamos en esta ocasión era precisamente a los hombres del a los seres del tercer pie. Los hombres de la tercera edad. De tercer pie. Bueno, ¿qué escucharemos a continuación, René Venturoso? Ahora nos vamos a escuchar a los Royal Fingers con... No, mejor a Johnny Cash. Uy, siempre ponen las mismas canciones. Es cierto. Ah, no, los mismos intérpretes entonces. Eso sí. Bueno, Johnny Cash, el hombre de la cocaína. Con el hombre que anda por... aquí cerca y nos vamos rápido porque nos regresamos rápido. ¿Coyote? Bueno, con toque de rock, canción rock. Es igual, el mismo. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. In the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado. Y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Bien, lástima que se acabó el Sursex and Roll de hoy. Exactamente, el show ha terminado, pero solamente por esta semana. Recuerden que pueden bajarlo a través de fabricademitos.com. No solamente por esta semana, siempre lo pueden bajar. Exactamente, y esperemos que este programa dure hasta que las ganas y el aguante nos mantenga en estos micrófonos. Hasta el próximo fin del mundo o error del milenio, porque el próximo error del milenio se va a dar el 12 de enero del 2030. ¿12? Ah, yo pensé que el de 2012 ya. El próximo error de computadoras, porque las computadoras. El nuevo Y2K. El nuevo Y2K. Ah, mi mente es para el año 2032. ¿Por qué? Porque los relojes de las computadoras Unix, Linux y otros sistemas operativos alternos tienen eso. Y pues la mayoría de los servidores, internet y computadoras pesadas usan esos sistemas. Para quien no recuerde qué era el Y2K, les decimos que en el año de 1999 el mundo entero temblaba porque las máquinas supuestamente no iban a poder programar la fecha del 2000. Sí, se iban a resetear como si fuera 1900. Exactamente, las bombas nucleares iban a disparar por sí solas, el índice bursátil iba a colapsar y todos los sistemas de cómputo a nivel mundial se iban a volver contra nosotros y nos iban a gobernar las máquinas. Qué lástima que no pasó. Yo me acuerdo mucho, exactamente un 31 de enero de 1999, que estaba con mis primos así muy preocupados. Ellos, no manches, ¿qué pasa a las 12 de la noche? Digo, carnalito, primito, lo que haya pasado ya habrá pasado, porque en Japón ya es primero de enero. Y no pasó nada, no nos hemos enterado de nada, entonces eso quiere decir que todo está perfecto. Exacto, y seguramente eso pasará para el año de 1932, al cual seguramente no llegaremos, porque en el 2012, según las profecías mayas, este mundo se va a acabar, como dirían los monos blancos. El mundo se va a acabar. Pero bueno, nos vamos con un error un poquito más alegre. Y bueno, esta es una canción que, aunque no podamos verlos, queridos radioescuchas, nos los imaginamos y los abroceamos de manera virtual. Ahora, las chicas, les recordamos a los guapos hombres que pueden mandar sus fotos a Novakamui. @hotmail.com. Esta es una rola de los Boys Tongan o los chicos del barrio. Ajá. Que se llama No puedo dejar de verte. No puedo retirar mis ojos de ti. Efectivamente, para que todos se pongan a hacer sus respectivos ejercicios de calentamiento para antes de dormir. A ver, todas chicas, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Gracias, René Venturoso. Gracias, Coyote Lagañas. Y bueno, nos escuchamos vemos la próxima jueves. Semana. Muchísimas gracias. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx y la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. stop.